El anciano Simeón dijo a María: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, y a ti, una espada te atravesará el corazón. Oremos, Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre, compartiendo su dolor. Concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 30. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Señor, tú que eres justo, ponme a salvo. Escucha mi oración. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Ven a rescatarme sin retardo. Sé tú mi fortaleza y mi refugio, pues eres mi refugio y fortaleza. Por tu nombre, Señor, guía mis pasos. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Sácame de la red que me han tendido, pues eres tú mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tu lealtad me librará, Dios mío. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Pero yo en ti confío. Tú eres mi Dios. Señor, siempre te digo, mi suerte está en tus manos. Líbrame del poder de mi enemigo, que viene tras mis pasos. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, y a la vista de todos, qué bueno eres. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena, cuando, triste contemplaba, y dolorosa mirada, del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre, vio morir al Hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore yo contigo, y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo, y, porque a amarlo me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz, donde lo veo, tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mí alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque, cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Aleluya, aleluya. Dichosa la Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio, junto a la cruz del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre, y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha dado la vida y la libertad a través de la cruz, a través del sufrimiento, al que está unida María nuestra Madre. Amén. Les saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este día de las fiestas patrias, ¿verdad?, como se dice, estos días en que se recuerda el evento de la independencia, pero que siempre es una independencia constante, porque independencia política puede darse, y hasta guerra ha habido por eso en el mundo, y una guerra por esa misma causa entre Rusia y Ucrania, pero un pueblo puede ser esclavo del vicio, esclavo del odio, esclavo de la corrupción, esclavo de tantas cosas. Pedimos esa libertad como una libertad constante, como una libertad para no regresar al pecado. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, y todos tenemos presente lo que cuenta el mismo Evangelio. Lastimosamente, los hermanos separados no leen bien el Evangelio, leen la parte que les interesa y sobre todo leen el Antiguo Testamento. No, en el Evangelio, ¿qué cosa se dice? Que María estaba al pie de la cruz. Tanto es así que celebramos a María, Madre de la Iglesia, porque Él nos dio a María. Por eso María es grande, no solo por lo que Dios le concedió: Inmaculada Concepción, Asunción al Cielo, Reina del Universo. No, es grande también por su perseverancia. Una familia me comentaba que con la pandemia habían perdido a un miembro de la familia importante, el papá, ¿no? Y que la familia, en lugar de unirse por ese dolor, se habían separado. Se había ido cada uno por su lado, no solo porque no tenían fuente de ingresos, sino porque no comprendían eso de que alguien los dejara y les daba todo. Bueno, al final sí, era porque cada uno quería buscar su manera de vivir. Eso es muy triste. El dolor es lo que debe unirnos, porque al contrario, el pecado nos divide. Por eso Cristo, dice la carta a los Hebreos, aprendió, curioso, ¿no?, aprendió a obedecer padeciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Llevó a la suma perfección la obediencia? No en los milagros de la multiplicación de los panes, no en el caminar sobre las aguas que predican las sectas. No, el momento más hermoso es la cruz. Ahí Cristo está revelando el amor de Dios tan extremo que entregó a su Hijo. Y naturalmente encontramos que junto a la cruz está María, y que María es dejada como madre de Juan. Juan representa a la iglesia, y esa iglesia recibe a María. Démosle gracias a Dios que los católicos hemos hecho caso a Cristo, que nos ha dicho, ahí está su madre. Es decir, que hemos tomado a María, que no es Dios, pero es ciertamente la madre de Dios, y madre de la iglesia, y madre de Cristo. Y ella nos acompaña en nuestros dolores. La dolorosa hoy está presente en tantos que sufren dolores materiales, dolores espirituales. Preparémonos a la meditación. Entremos en meditación y descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros podemos decir que el dolor nos une a Dios? El dolor es algo que el mundo actual rechaza, y no hay que buscar el dolor. No hay que torturarse, no hay que golpearse en el sentido, me refiero, de tenerle un gusto. No, el dolor es algo que Dios se siente conmovido cuando sus hijos sufren. Pero es curioso. El dolor es aquello que nos hace semejante a la otra persona. Por eso Cristo se hizo semejante en todos nosotros, que sufrimos dolores menos en el pecado. Aceptamos, vivimos el dolor también como forma de unirnos a los demás. Y en segundo lugar, acudimos a María, la Virgen Dolorosa, en nuestras penas. Porque ¿quién no tiene una cruz? ¿Quién no tiene un dolor? Pero le pedimos a ella, dice la traición que fue atravesada su alma, le dijo Simón, allá en el templo serás atravesada por una espada. Ella también sabe lo que es sufrir, ver a su hijo destruido en esa cruz. Acudimos a ella y le pedimos que nos conceda perseverancia y fortaleza. Preparémonos a la oración. Hagamos oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente es el que nos ha dado el regalo de la Madre Dolorosa, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque María está cercana a la cruz tuya y a la cruz de cada uno de tus hermanos que sufrimos, en el cuerpo o en el espíritu. Haz que descubramos este inmenso tesoro de la cercanía de María al dolor. Ella también lo padeció, viéndote crucificado y destruido por la maldad humana. Danos, Señor, también el ser apóstoles de la cercanía al amor, como tu siervo, el Papa Francisco, tan cercano a los que más sufren. Bendícelo, bendice su salud, y danos a todos ser apóstoles de la misericordia en medio del dolor. Amén. Coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la meditación decimos, Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no lo dijo desesperado. Ese Salmo 121 hay que leerlo bien. El Salmo termina dando gracias a Dios porque lo ha salvado. Es decir, como decimos, el dolor nos une, ¿no? Y citaba el ejemplo de Papa Francisco, que a donde va, va a buscar el dolor humano. Porque el dolor ya no lo vemos. Nos hemos acostumbrado a tantas fotos de desgracia, de guerra, de mendigos, de miserables, que ya el dolor, eso sí, un dolor de cabeza, hacemos todo lo posible para quitárnoslo, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos haga siempre solidarios, cercanos al amor y al dolor del que está sufriendo, como María lo fue, cercana a su Hijo en el momento más difícil, y de ahí se logró la luz de la resurrección. Entremos pensando en la contemplación en María al pie de la cruz, con Juan, con María Magdalena, y digamos, Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos me invitan a vivir hoy. Finalmente en la acción, hoy queremos proponernos, hermanos, yo diría pues que tres objetivos. El primero, reconocer que el Cristo verdadero no es el Cristo del triunfo, el Cristo de la predicación millonaria, el Cristo de la prosperidad. No, prosperar es bueno, pero hay quien pasa por cualquier medio para tener el dinero. Eso es corromper la religión. Corromper la religión porque Cristo dijo, no podéis servir a Dios y al dinero. En segundo lugar, hermanos, pues proponernos nosotros estar cercanos a Cristo. Cristo está en tu hermano que sufre. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, era inmigrante y tú viniste a mí. Vayamos a Cristo que está crucificado en tantos hermanos. Y hoy pidamos mucho por nuestra patria. Pidamos por nuestra patria que tiene como patrona la Virgen del Rosario. Pidámosle para que no sea una tierra de violencia, donde unos causen el dolor de otros, la muerte de otros, sino que haya verdaderamente un espíritu fraterno, que se practique la justicia, porque de ella nace la paz. Y la paz trae la alegría verdadera. Señor, bendice a Guatemala, bendice a sus hijos, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Dolorosa. Amén.